para que estemos un poco más encerrados, un poco más oprimidos. Y bueno, yo confío en tu pregunta, tengo expectativa en que no aceptemos vivir de esta manera, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer que acá en La Plata hizo un calor, ayer, digo, el sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado, domingo estuve en la verdulería y el verdulero en el que voy siempre tenía el aire acondicionado apagado, hace un calor, lo veía bajar, aparte bajaba cajones, subía con muchísimo calor, y justamente le pregunto, le digo, pero no, sin, además sin pensar, le digo, pero el aire, pues siempre tiene, dice, no, me dice, entonces me muestra, me dice la cuenta que le llegó, y me dice, no, no, el aire, y no es kirchnerista, lo sé porque es mi verdulero, ¿no? En la cual claro. Hemos tenido varias discusiones, me dice, no, pero no, no se puede prender, no, porque ahora con la cuenta, entonces, ¿qué queremos vivir? O sea, una persona que trabaja una cantidad de horas, que tiene que ha comprado el aire con el sudor de su frente, además claramente no puede prender el aire cuando está trabajando porque no puede pagarlo, eso no, no está bien, no está bien que pasen esas cosas. Aquel que no lo sabe, se lo contamos, es imposible no preguntarle por la situación de la educación a Florencia Saintú, que tiene un amplio recorrido en dicha área, si se puede decir así. Fue alguien muy importante en la Universidad de La Plata, puntualmente en la Facultad de Comunicación. En este sentido, te cuento una situación puntual de Cañuelas, porque ha salido a la luz en los últimos días, y por supuesto no tenés por qué conocerla en detalle, pero sí te pido una reflexión en torno a la cuestión general en la educación de la provincia de Buenos Aires. Justamente estamos a algunas horas de un nuevo paro docente. En Cañuelas, por ejemplo, hay 600 niños, Cañuelas es una ciudad de 56.000 habitantes, de acuerdo al último censo, y hay 600 niños sin vacantes en jardines, en una crisis en materia de vacantes y de infraestructura. De hecho, la situación, por ejemplo, en escuelas de localidades vecinas que forman parte del partido de Cañuelas, hace que los chicos vayan al baño, en baños químicos. Hace algunas semanas salió la luz, incluso algunos medios de alcance nacional lo contaron, de chicos que tienen que estudiar sentados en el piso, en los pasillos, porque no hay mobiliario. Digo, esta es la situación puntual, con algunos detalles de nuestra ciudad, de nuestro distrito. ¿Y qué visión tenés vos como casi especialista en materia de educación pública, principalmente en torno a cómo se está dando el marco de educación pública y la visión que tiene el gobierno de la provincia en torno a esto? Bueno, mira, nosotros hemos denunciado muchísimas situaciones, nosotros como diputados y con los diferentes diputados en las secciones, con los senadores de la provincia, porque la situación de Cañuelas es una situación que se repite en muchísimos distritos, ¿no? Con particularidades, en algunos, digamos, ha tenido mucho más eco lo de las escuelas, la intención de cerrar las escuelas rurales, uh-huh. Que es una intención que dicen ahora que han parado, pero siguen diciendo, como ha dicho María Eugenia Vidal en la televisión, que es el lugar donde anuncian sus propuestas, ¿no? Lo cual también es otro capítulo, bueno, para hablar, ¿no? Que hablen solamente por televisión y no hablen, digamos, y no hablen en los lugares, en las instituciones, en los lugares que nosotros, por ejemplo, nos enteramos como diputados la gran mayoría de las veces de los proyectos que van a presentar por la televisión, sin reuniones previas, sin que se comunique previamente, sin que se anuncien en las cámaras. Pero bueno, la situación de educación para nosotros es lamentable y es algo que tenemos que pelear mucho todos juntos, porque este es un gobierno que no, que para ellos la educación es claramente un gasto, ¿no? Esto de que se cierren cursos, que se fusionen cursos, ellos hablan de fusionar cursos, pero se fusionan sin ningún tipo de criterio pedagógico, con un criterio básicamente economicista, ¿no? De la misma manera en que avanzan con la idea de cerrar escuelas, las escuelas de islas, las escuelas rurales, luego se detienen porque hay toda una reacción de la comunidad, pero vuelven a decir, ¿no? Yo decía recién, como dice Mario Eugenia Vidal en la televisión, bueno, pero no puede haber una escuela donde estén cursando 8 chicos, los chicos tienen que cursar como cursan, bueno, como cursan mis hijos, ¿no? Y uno piensa, bueno, los hijos de ellos viven, digo, van a escuelas privadas, viven en bases militares, ¿no? O sea, entonces, no, a veces uno piensa, bueno, para este gobierno los únicos hijos que valen son los hijos de ellos, ¿no? Pero no los hijos de los hijos nuestros, los hijos de toda la población que van a escuelas públicas, que tienen, que creemos en la educación pública, ¿no? O que a veces las familias con mucho esfuerzo los llevan a escuelas privadas, pero de gestión también, de gestión pública, de gestión estatal, ¿no? A escuelas carísimas, escuelas de élite. La gran mayoría no hace eso. La gran mayoría de los pibes y pibas de la Argentina van a la escuela pública. Y la escuela pública para todos nosotros es un derecho, ¿no? No es algo que tengamos que agradecerle a nadie. Y si bien venimos con muchísimos problemas, por supuesto, siempre, si hay alguna institución que siempre se discute, se debate, es la escuela pública, la educación pública, todo el sistema educativo, ¿no? Lo digo, desde las universidades siempre estamos debatiendo, viendo lo que no alcanza, lo que falta. Ahora, en este momento lo que hay no es un debate en torno a lo que falta, hay un ataque feroz desde múltiples lugares, ¿no? O sea, la escuela, si se entiende que la educación es un gasto, entonces, y a la vez, y se entiende que es un gran negocio para algunos, ¿no? Porque en muchísimos países, incluso en países muy cercanos, para la educación se ha transformado en un negocio donde el que puede entrar es el que puede pagar y hay quienes hacen negocio con la educación. Y eso es un modelo para este gobierno. Nosotros tenemos un ministro, un director general de escuela en la provincia de Buenos Aires, que ha sido, fíjense la trayectoria, uno ve la trayectoria, no solamente denunciado por estar ligado a cuentas offshore también, en el gobierno de los offshore, sino que es alguien que ha trabajado esencialmente asesorando a ONGs, a ONGs norteamericanas, a espacios, a ONGs, de estas ONGs que uno siempre tiene que mirar el mundo de la ONG, porque hay de todo, ¿no? Hay aquellas que trabajan con buena voluntad y con buenos principios, pero están aquellas también que esconden grandes negocios, ¿no? Entonces, son aquellas, ha trabajado asesorando aquellas que han participado claramente del ataque a la educación pública. Entonces, bueno, de este gobierno yo creo que no podemos esperar que los problemas que tenemos en educación se resuelvan, sino más bien lo contrario, que se agraven. Por eso que tenemos que trabajar muy juntos con la comunidad educativa, con padres, con docentes, con incluso aunque no pensemos lo mismo, ¿no? Y aunque no pensemos lo mismo, aunque yo creo que tenemos que ver, unirnos los que creemos que la educación es importante y que la educación tiene que ser pública, tiene que ser abierta a todos, los que creemos que todos tienen que pasar por la escuela secundaria, por la universidad, entendiéndolo como un derecho, los que creemos eso, y después podemos tener muchas diferencias en torno a cómo se hace una mejor educación, qué es la calidad educativa, pero si estamos convencidos de que todos tenemos derecho y que a todos nos hace mejor la escuela, entonces tenemos que defenderla en este momento, porque este es un gobierno que no es que va a venir por la educación, que empezó a ir. O sea, no veo un gobierno que tenga sensibilidad porque los pibes estén sentados en el piso, o porque sensibilidad o inteligencia para tratar eso, ¿no? Yo decía la otra vez, es el primer gobierno en la historia argentina, y ya no hablo ni del kirchnerismo ni del peronismo, cuando se vienen con esos derechos, incluso remontándonos a proyectos fundacionales de este país con los cuales podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Pero es el primer gobierno de la Argentina que cierra escuelas. El primer gobierno de la Argentina que lo pone como política la idea de cerrar escuelas. O sea, frente a un problema, puede haber problemas, estos le cierran la escuela, ¿no? Como se cierran fábricas, como cierra una escuela. Es si no prestamos atención a eso ahora, aunque no lo digan los medios de comunicación, aunque no esté en ningún lugar, aunque parezcan problemas, el tema de Cañuelas no es solamente de Cañuelas, y no lo digo para no prestarle atención a Cañuelas, más bien todo lo contrario, para decir es muy grave lo que está pasando. Si no lo detenemos, en unos años vamos a tener la escuela solamente para los más ricos de cada una de las ciudades, de cada uno de los lugares del país, y el resto que se las arregle como puede. Tarifazo, hiciste una reseña, un análisis. La educación es uno de tus temas, incluso no solamente que conoces, sino que más te gusta y te interesa, se nota. Y en este aspecto, a mí me interesaría conocer no solamente la visión tuya en particular, sino en general del espacio del que formas parte, en torno a cómo puede intervenir, si es que tiene las posibilidades y los mecanismos de intervenir legislativamente tu espacio político en torno a la situación que se vive y que se agrava sobre la falta de trabajo, puntualmente el desempleo, para ponerlo en palabras propias. Nosotros tenemos, por supuesto, una posibilidad de intervenir limitada a un espacio legislativo, ¿no? Nosotros no somos el Ejecutivo, no estamos, nosotros hemos presentado, digamos, básicamente en diciembre un proyecto de emergencia laboral. Este es un Ejecutivo que ha propuesto, a través, digo, el oficialismo, ha propuesto a través de las cámaras la emergencia en la emergencia en infraestructura, que les permite hacer obras sin ningún tipo de control ni de nada, la emergencia en seguridad, digo, tiene todo el tiempo declara emergencias. Ahora, la emergencia laboral no la declara, ni siquiera la reconoce. Nosotros estamos planteando cómo en la provincia de Buenos Aires tiene el conglomerado poblacional con mayor desempleo de todo el país, que va aumentando, y cómo para cualquiera que, digo, que quiera escuchar, incluso pensando en su propia situación, hoy todos, digamos, estamos en familias donde alguien perdió el trabajo, digo, se perdió el trabajo, o alguien en la familia que lo perdió, o alguien que tiene miedo a perderlo, alguien que no encuentra trabajo, o alguien que ya no le alcanza para llegar a fin de mes. Una de estas variables ligada al deterioro del trabajo está presente, claramente, ¿no? A veces es incluso mucho más dramática, familias donde están perdiendo varios miembros de la familia su trabajo, y después esto de que no alcance para llegar a fin de mes, que no alcance para comprar los alimentos, por ejemplo, ¿no? Que es una situación que para nosotros amerita que ya se declare una emergencia en la cual se le ponga límites a los despidos, que no se pueda despedir, que el Estado se pueda hacer cargo de subsidiar incluso aquellas empresas que por las políticas económicas de este mismo gobierno no pueden, de pequeñas empresas, de pymes que no pueden sostener a sus empleados. Hemos presentado un grupo de proyectos importantes para detener. Ahora, lo que nosotros sabemos es que hoy no tenemos los números como oposición para votar eso, que necesitamos la alianza con otros bloques también opositores, digo, Unidad Ciudadana necesita. Y ahí es donde siempre hay un problema, ¿no? Porque muchos de los que se declaran tremendamente opositores, como el Frente Renovador, todo el tiempo, o incluso algunos que vienen, que han tenido sus votos con Unidad Ciudadana, que son un grupo muy, muy, muy pequeño, a la hora de votarles los proyectos terminan votándoselos. Y esto, digo, yo no sé ni si es políticamente correcto o no correcto decirlo, sería más fácil decir, no, bueno, llevarse, no, esto que dicen, bueno, pero que no se peleen. Ahora, la verdad, nosotros no tenemos la intención de pelearnos con nadie, sí de ser la oposición del gobierno de Cambiemos, no negociar en ese punto nada, y creemos que nos han votado para eso, para ser oposición. Estamos convencidos que no es ser una oposición ni racional ni irracional, es oposición a políticas que están trayendo y que van a traer más sufrimiento en la vida de la gente, y que necesitamos en ese punto no especular, no estar siendo mezquinos, pensando en nosotros, viendo cuál es la posición más cómoda, sino claramente, yo estoy totalmente convencida de que este es un gobierno que de diferentes modos, con modos, digamos, con modos a lo Macri, con modos a lo Vidal, que para nosotros, digamos, son exactamente el mismo gobierno, es un gobierno que está gobernando mal, mal para la gente. La provincia de Buenos Aires recibió todo lo que se le ha sacado a los jubilados, a la asignación universal, lo que se votó en diciembre en Nación, fue para esos fondos, vinieron para la provincia de Buenos Aires. Y además la provincia de Buenos Aires se endeudó como nunca, de una manera vertiginosa, de una manera obscena, que no es más escandalosa porque no lo cuentan los medios de comunicación también. Es decir, la gobernadora Vidal tiene en sus manos un presupuesto enorme que va a manejar discrecionalmente. ¿Por qué no le aumentan el salario a los docentes? ¿Por qué no le piden a las empresas que dejen de aumentar como están aumentando las tarifas? ¿Por qué no piensan una política en la cual se pueda subsidiar a las pymes para que no tengan que dejar trabajadores afuera? Porque no tienen la voluntad de hacerlo, porque no están gobernando para la gente, están gobernando para un pequeño grupo, ¿no? Para un pequeño grupo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer oposición? Nosotros claramente tenemos que ser oposición, denunciarlos y votarles en contra estos proyectos. Y yo la hago larga, pero en tu pregunta puntual, tenemos las herramientas legislativamente también para poder frenarla. Lo que nos falta es también la convicción de otros bloques de la oposición de ponerle un freno a Cambiemos, ¿no? O sea, de que no especulen más con cuál es la posición más cómoda, el darles tiempo, el no ponerle palos en la rueda. Mira, palos no le ponemos a nadie, porque en democracia no se ponen palos. Ahora sí, ideas, votos, convicciones, discusiones, nosotros sí se los queremos poner en la rueda, porque esta es una rueda que va, digamos, que va contra la gente. Estamos dialogando con la diputada provincial del bloque Frente para la Victoria, PJ Unidad Ciudadana, Florencia Zaitú. De hecho, es quien preside dicho bloque. Me quedan dos puntos. Uno es más, hasta me podría definirlo de gusto personal, que tiene que ver con la cuestión de comunicación. Lo dejo para lo último, porque me parece que diste un pie que tiene que ver con la cuestión estrictamente política. Te voy a pedir una breve reflexión, no por una cuestión de tiempo, sino una mirada. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto que decías recién? Me quedé con una palabra, alianza opositora. El sábado estuvo aquí en Cañuelas el justamente jefe de la bancada de diputadas de Nación, de Frente para la Victoria PJ, el bloque, Agustín Rossi. Uh-huh. En declaraciones justamente a este medio manifestó sus intenciones de ser candidato. Por supuesto dijo a posteriori que estaba sujeto eso a una decisión colectiva del espacio del que forma parte. Pero no negó sus ganas, y esto de hecho sorprendió y ha tenido mucha repercusión, porque es raro que alguien, incluso porque el almanaque, de acuerdo a los expertos en política, no indicaría eso, que se manifieste con intenciones y con vocación de ser, y que está caminando justamente para ello. Lo que sí él planteó, Agustín Rossi, fue un proyecto de unidad nacional. ¿Y qué visión tenés vos al respecto, ya desde lo estrictamente político, en un escenario, valga la redundancia, político, que pareciera ser, en lo que hace al calendario, que se ha adelantado? Lo que muchos planteaban para el postmundial se adelantó al premundial, y seguramente ya en el postmundial no entraremos en segunda o en tercera, sino directamente en cuarta, para hacia noviembre, diciembre, ir en quinta fondo, ¿no? Mira, a mí me parece que este no es un año electoral, realmente lo digo. Yo creo que este es un año de construcción política, un año de organización. Es un año en el cual construimos políticamente en el mismo momento en que también resistimos a un gobierno antipopular, ¿no? Entonces se hace al mismo tiempo, que plantea un desafío enorme, no solamente mucho trabajo, sino también mucha inteligencia, mucha audacia. No nos tenemos que equivocar, tenemos que poder construir organización que nos permita llegar en las mejores condiciones y ganar las elecciones el año que viene. Y eso, digo, para mí es muy importante decirlo, porque si no empezamos por el final, ¿no? Las candidaturas tienen que ser reflejo, al menos en términos ideales, ¿no? Pero tienen que ser reflejos de esa construcción colectiva, que yo creo que estamos muy encaminados, porque creo que estamos moviéndonos, no es que estamos esperando, que no, estamos construyendo. Este año estamos construyendo con dificultades, con todo lo que queramos ver, pero estamos construyendo organización, ¿no? Eso en primer lugar. Yo creo que en eso no nos tienen que distraer ellos, ¿no? Incluso muchas veces hasta, digo, lo que hacen, digo, como estoy pensando hasta en las declaraciones estas de Massot, digo, no en off, ellos nos dicen quiénes son los candidatos, quién es la oposición, quiénes no. Nosotros tenemos que construir y construir organización. Y construir organización, además, pensando no solamente en la denuncia, sino también pensando en cómo construimos una propuesta que nos permita pensar, sí, un proyecto nacional que nos habilite un porvenir, ¿no? O sea, donde el pasado y lo que hemos hecho y todo es un legado importantísimo, un legado que está vivo, porque la verdad es que hemos podido demostrar que un gobierno, que puede haber un gobierno popular que decida a favor de la gente, ¿no? Eso lo hemos podido hacer, así que nuestro pasado es importantísimo. Pero que no nos podemos quedar con el pasado, y tenemos que poder imaginar hacia adelante y convocar hacia adelante e incluso tal vez seguramente convocar a sectores que no son los que han acompañado siempre, o que no estaban, o que por ahí venían por otros lugares. Tenemos que poder construir una unidad fuerte, compleja, con muchos y muchas que tal vez no coincidimos en todos, pero que coincidimos claramente en que el rumbo en el cual este gobierno está llevando el país no es un buen rumbo para todos, ¿no? De base coincidir en eso, y si es posible poder coincidir en cómo imaginamos juntos lo que viene, ¿no? Cómo construimos juntos la esperanza en lo que tiene, que es posible estar mejor, ¿no? O sea, y que es posible muchas de las cosas que siempre hemos soñado, y que algunas llegamos en un gobierno anterior y otras no, que es posible ponerlas hacia adelante. O sea, que yo estoy convencida que la unidad es una unidad, no es solamente una unidad de personas, una unidad, es una unidad de programas, es una unidad de porvenir, es una unidad de esperanza, es una unidad donde pongamos límites, donde digamos esto no, como sociedad no queremos dirigentes, no queremos un presidente que se reúna con aquel que asesinó por la espalda y que lo felicite, no queremos eso, no queremos tantas cosas, ¿no? O sea, decir eso, pero también qué es lo que queremos hacia adelante, que podamos habilitarnos, ¿no? Más en un tiempo como este. Y después de ahí vienen las candidaturas, y por supuesto hay quienes podrán representar esto mejor y peor. Si vos me preguntás a mí, ni siquiera lo tengo, no es, hablo por mí, ¿no? Sí, por claro. Mí, así, con la libertad. Vos me preguntás la candidatura y yo sigo pensando que la mejor candidata de este proyecto es Cristina. Sin lugar a dudas es la que conduce lo mejor, las ansias más honestas, más emancipadoras de nuestra sociedad. Es la que tienen los pibes tatuados, los pibes que están haciendo política, como lo veo yo, digo, como lo veo en muchos lugares, lo veo especialmente en La Plata, los pibes cuando van a hacerse cargo de situaciones en los barrios muy complicadas, cuando van a ayudar a hacer apoyo escolar, cuando están los pibes en los barrios, cuando están haciendo las ollas para el que no le alcanza para ir a comer, con los pibes, las pibas, las madres, tienen tatuada a Cristina, Néstor y a Cristina. Y Cristina, ¿cómo no va a ser la mejor candidata que nos garantice que no nos va a entregar como hacen estos, ¿no? Bueno, después habrá que ver qué decide ella, que a mí no me cierra nada esto, porque cuando dicen con Cristina no alcanza, ¿viste? Dijeron tantas cosas, dijeron con Cristina tiene un techo de 20 en la provincia de Buenos Aires, y sin nada sacó 37 puntos, y quién sabe si eso es el techo o el piso, porque la política, la realidad, la historia, el tiempo se mueve, ¿no? O sea, se mueve, hay cosas distintas, hay cosas que a veces se reconocen con el tiempo, hay cosas que las podemos ver con un tiempo más largo, hay cosas. Entonces, la verdad es que hoy, que no es un año electoral, que no estamos hablando de candidatos, es absolutamente legítimo que muchos otros quieran ser candidatos, y yo creo que en Argentina hay muchos y muchas candidatas que van a representar con dignidad, con honor, con honestidad, las ansias de igualdad y libertad, vamos a decirlo en estos términos, pero las posibilidades de vivir en un país mejor. Por supuesto que hay muchos y muchas, y eso hay que reconocerlo, pero me parece que es un año de construcción. La última reflexión te pedimos en el marco de una interesante charla. Sabemos, o por lo menos me ha hecho llegar la producción acá, de un paquete de leyes que estabas trabajando en torno al derecho a la comunicación. Hay ahí una serie de puntos, por ejemplo, la distribución de la pauta oficial, el acceso a la información pública, la creación de un sistema de medios públicos en la provincia de Buenos Aires, el fomento a los medios comunitarios, y también el derecho a la rectificación. Son algunos de los puntos que se ponen en consideración, en debate, en reflexión, para, uno entiende, implementarlo, pero previamente esto tiene que pasar por las cámaras y tiene que tener su aprobación. Compleja la situación en este contexto, pero no deja de ser un trabajo arduo y un desafío interesante, por cierto. No, y además porque esto hay que trabajarlo para que se vote en las cámaras, pero hay que trabajarlo con muchas